mañana. Senda Nacional. Seguimos acá en Senda Nacional, después de esta editorial de Jorge. Pirulenta. Fue digamos, electrizante. Una editorial que marca la cancha. Bueno, yo dejé mi... Hoy... Creo que... Yo una cosa sobre la editorial. Es una editorial que nos debíamos y... Como siempre dije, digamos... acá parece, viste, que hay que ser del palo, hay que ser del palo, pero me parece que los del palo nunca le dan una mano a los compañeros del palo varias veces. Son muy contadas las excepciones y muy honrosas. Sí, hemos tenido esta discusión, va esta charla al interior del equipo de Senda Nacional varias veces. Muchas veces hemos también comentado de que en realidad los espacios, entre paréntesis, entre comillas, perdón, más progresistas fueron los espacios más mezquinos. Que lamentablemente hay un sectarismo mercantilista en estos sectores que dificultan muchísimo la tarea. Y acá, sinceramente, no hemos tenido condicionamientos de ningún tipo. Hemos podido preparar los programas con absoluta libertad. Y eso hay que reconocer. Y han permitido crecer el programa. Y hemos crecido. Realmente hemos encontrado algo que hemos encontrado en programas supuestamente del palo. En programas supuestamente del palo. En emisoras supuestamente del palo. Que es un apoyo desde la emisora. Y sabemos perfectamente las diferencias políticas que podemos tener unos y otros. Y entonces hay que preguntarle a la emisora por qué. No, es más, todos hemos recibido llamadas de los responsables de la radio y siempre fue en un tono acorde. Nos dieron esta posibilidad de pasar de hacer una hora semanal a pasar a hacer dos y otras propuestas que estamos estudiando para un futuro cercano. Que en realidad hasta ni la habíamos pensado porque no se daban las situaciones. Esto sí, esto hay que reconocerlo claramente, hay que reconocer la amplitud. También se nos aclaró, me acuerdo, yo estuve en la primera reunión con las autoridades de la radio junto con Jorge y se nos aclaró cuál era la postura de la radio, cuál era la postura política de los dueños de la radio y nosotros aclaramos cuál era la nuestra y... Donde uno puede suponer, acá viene el rechazo y nos dicen, muchachos, no quedan, que era una opción válida. Una opción válida. Me dijo, muchachos, acá tienen la radio, hagan el programa y hagan lo que ustedes pueden hacer. Bueno, esto creo que es totalmente rescatable. Creo que hay que observarlo y con este ida y vuelta que tenemos hoy con los medios de difusión, que la televisión, que quién es oficialista, de quién no es oficialista. Acá no se preguntó si somos oficialistas, si somos no, estos o somos los otros. Se nos planteó esto que dijo Jorge muy bien en la editorial. Todo lo que digan debe tener un fundamento. Todo lo que digan tiene que tener una fuente. Y eso da cierta seriedad y nos da seriedad a nosotros en lo que estamos planteando. Creo que esto es lo gran rescatable de la radio. Y bueno, creo que es cierto, hacía falta aclarar por qué nos vinimos de una FM a una AM, donde para nosotros también fue un desafío, nunca habíamos hecho AM. Una AM que tiene un alcance comprobado interesante. Vos que lo estuviste escuchando en San Nicolás el otro Yo, día. Yo el domingo estaba en San Nicolás escuchando AM Libertad sin ningún problema, y en mi casa tengo más dificultad. Pero bueno, con un buen alcance donde nos estamos acercándonos a otro público, a un público distinto y un público que se está enganchando con el programa. Uno recibe los comentarios de gente y nunca había escuchado nuestro programa. Trabajando con comodidad, ¿no? Uh-huh. Eso hay que mencionarlo permanentemente. Así estamos trabajando con comodidad. Podiendo presentar el programa mejor y tenemos, con mejores contenidos. Exactamente. Cosa que no podíamos hacer en otros lugares. Y estamos con muchos proyectos, con muchas propuestas, con muchos planes. Por lo tanto, yo en lo particular estoy esperando el llamado directamente desde Suiza para que me entreguen el Nobel. No se rían. Si al señor Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, le entregan el Nobel de la Paz por las promesas que hizo de paz, un tiempo después de que mandó 21.000 efectivos a Afganistán, y díganme ustedes, Ángel, si esto es verdad o mentira, le entregan el Nobel de la Paz por lo que promete que va a hacer, y nosotros estamos prometiendo seguir con un programa, estamos prometiendo crecer, mejorar nuestra calidad, nos pueden dar, qué sé yo, el Nobel de... El Pulitzer, con eso nos conformaríamos. Pero es interesante lo que mencionabas recién, Claudio, ¿no? Este premio Nobel que parece haberse otorgado al, por lo menos prematuramente, a la promesa de una buena gestión. En realidad es más perverso, porque Obama no llega impoluto a su presidencia. Obama tiene una serie de promesas de campaña que incluyen negociaciones con los que son los lobbies más poderosos de Estados Unidos. Y estamos hablando del lobby petrolero, del lobby armamentístico y del lobby sionista. O sea, antes de llegar a la presidencia, para acceder a la presidencia, previamente hay ciertos foros e instancias que deben sortear los candidatos. Y son instancias de negociación con los distintos lobbies de presión. Obama negocia con estos lobbies y promete no tocar sus intereses. Es interesante, por ejemplo, el papel absolutamente intrascendente de la gestión de Obama en Oriente Medio, en el caso de Palestina e Israel. Sin embargo, sí se comprometió a fortalecer la lucha contra el terrorismo, entre comillas, y sabemos que eso implica simplemente dejar abandonado un Irak con un semi-estado, un gobierno absolutamente inviable y de cartón, para fortalecer la estrategia en Afganistán y en Pakistán, que es lo que está efectivamente haciendo. Hay que agregarle a esto algunas de las medidas de gobierno. El recrudecimiento del Plan Colombia, reactivación de la sexta flota. Pero, seamos sinceros, ¿le damos entidad al premio Nobel? No. Y no es nuevo. Digamos, un Nelson Mandela a la defensiva, negociando con los mismos responsables del apartheid, fue el que recibió el premio Nobel, no el Mandela que defendió los derechos de la mayoría sudafricana. Pero también Pérez Esquivel recibió el premio Nobel y también lo recibió Rigoberta Menchutún. Hay ciertos personajes que son interesantes. Hay una diferencia. Son interesantes. No implica que no sean cuestionables. No. Y sobre todo Rigoberta Menchú. Todos son cuestionables. Ahora yo lo que las relaciones con el poder de Rigoberta Menchú son más que interesantes. Yo tocaría un tema que a mí me impresionó, sin tener todo este conocimiento que tienen ustedes. Ustedes saben que por ahí hay muchas cosas que uno va aprendiendo. Es que siempre el premio Nobel se dio a aquellos personajes del mundo que hicieron algo importante para la humanidad. Y de lo que yo recuerdo en mis cuantos años de vida, es la primera vez que escucho que dan un premio Nobel por lo que prometen que van a hacer. Entonces con esa promesa, los políticos argentinos deben haber ganado todo el premio Nobel. Porque con todo lo que han prometido, y prometieron mucho más que Barack Obama, y cumplieron mucho menos que Barack Obama. Esto es lo que a mí me asombra. Que la academia que entrega el premio Nobel, los suizos, en Suiza. Suecos. Los suecos, no, suizos. Suecos. Bueno, lo mismo. Alfred Nobel era el sueco. Es decir, Alfred Nobel debe estar revolcando en la tumba, pensando que su premio, que era para aquellos que hicieron algo importante para la humanidad, se lo dan a alguien que no niego que lo pueda llegar a hacer o no, porque no sé, no puedo decir el futuro de este gobierno de Obama, porque no está dentro de lo mío. Pero se lo están dando por las promesas políticas. Esto me asusta mucho. Y me da... Es que es un premio político. Ya ahora, después del corte vamos a hacer un poco de historia. No creo que Alfred Nobel se esté revolcando en la tumba. El tipo inventó la dinamita. La dinamita, totalmente. Después tiene una crisis de conciencia. Dicen. Vale. camina Senda Nacional. Se llamaba Confusión. Tocaba un viejo acordeón. Estaba pensando acá en la pausa, ¿no? ¿Cómo se relacionan muchas cosas, digamos, de lo que hoy íbamos a tratar con esto del Nobel de la Paz y cuestiones que hablábamos en el corte? Yo hoy tenía preparado el tema de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y ya pasando el articulado, digamos, habla un poco del sustento político, ¿dónde sale esto? Claudio hace bastante que viene con el tema de poder hablar del plan de salud que está tratando de establecer Obama en Estados Unidos. Y sin duda que se engancha con algo que decía Ángel en el corte. El premio Nobel busca sustentos políticos. Es un premio eminentemente político. Independientemente de la imagen pública que tiene, es un premio eminentemente político que da una pequeña academia sueca y cumple determinados objetivos políticos. Y habría que ver con este premio Nobel de la Paz tan extemporáneo que han dado, tratar de revelar cuáles son los objetivos políticos precisamente del Nobel. Interesante, Jorge. Interesante el planteo. Yo creo efectivamente de que, como sosteníamos afuera del aire, los premios Nobel siempre, de alguna manera, estuvieron orientados por situaciones políticas puntuales. Recordábamos también fuera del aire que uno de los que reciben el premio Nobel de la Paz, precisamente, fue el mentor, el brazo norteamericano de todos los golpes de Estado en Latinoamérica. Henry Kissinger. Kissinger recibe el premio Nobel de la Paz. ¿Por qué también se lo dan? Por una serie de acuerdos que se llegan a raíz de la situación en Vietnam, le dan el premio Nobel aquí. Curiosamente también, el premio Nobel de la Paz se otorgan a determinadas personalidades de procesos por lo menos dudosos y poco claros. Recordemos que quienes reciben el premio Nobel de la Paz, también en su momento, fueron Yitzhak Rabin y Yasser Arafat. Yitzhak Rabin, que tenía un largo historial de crímenes de guerra, no importa, no le importó a la academia. Yasser Arafat, que tenía otro tanto, pero el problema de fondo, y creo que acá está lo interesante, ¿no? Se le otorgan el premio Nobel de la Paz a cada uno de los dos, luego de haber establecido una serie de acuerdos tendientes a un proceso de paz. Algo similar con el caso de Mandela y el presidente de Sudáfrica, que no me acuerdo el nombre en este momento. Pero hasta ahí, hasta lo que decíamos recién, suena loable. Digo, hay una acción tendiente a solucionar... Que quieren resaltar políticamente. Pero, claro, el problema de fondo acá es que se intenta, a partir del Premio Nobel de la Paz, fortalecer un proceso político que ya aparecía sumamente débil. O sea, la intencionalidad política en ese Premio Nobel también estaba. En esta, podríamos empezar a discutir cuál es la intencionalidad de darle un Nobel a quien, como dice Claudio, todavía, o por lo menos los sustentos de la adjudicación del Nobel, se refieren a promesas aún no cumplidas. Lo que ha hecho Obama hasta ahora no parece demasiado coherente con un premio Nobel de la Paz. ¿Qué sentido tendría darle un galardón de este tipo a un personaje de las características de Obama? Si acá podríamos empezar a discutir. ¿Qué hay políticamente detrás de este premio? A una persona que aún no ha hecho lo que supuestamente le valdría la obtención de este galardón. Acá podríamos pensar de que se trata de fortalecer una figura o un perfil, que esto lo decías vos fuera del aire, Jorge, un perfil progresista en una administración que a nivel internacional no pretende serlo. O sea, las políticas exteriores del gobierno norteamericano no van a variar demasiado. Esto ya lo dijo Chomsky en su momento, apenas Obama llegó al poder. Las políticas de Obama y de McCain en las propuestas preelectorales no variaban demasiado a nivel internacional. Digo, nadie va a pensar que Obama va a llevar paz a Afganistán o va a llevar paz a la región de Pakistán que está siendo permanentemente castigada por los bombardeos norteamericanos. Muy por el contrario, parece hasta casi un chiste que le estén otorgando el premio Nobel de la Paz a una persona que 2 semanas atrás autoriza una serie de bombardeos en una zona pakistaní, matando familias y reconociendo además las tropas norteamericanas de que, bueno, sí, son los daños colaterales de todas las acciones que tienen Estados Unidos en la región. ¿Te puedo hacer una pregunta, Turco? Sí, cómo no. Si uno se pone a ver de este tiempo, lo único que puede llegar a ver la gente como lindo, bueno y que había sido tan criticado es el cierre de Guantánamo. Cierre que no se ha producido. Un cierre virtual, porque encima lo están trasladando a otras prisiones de seguridad. Es decir, como que se veía esto como lo más terrorífico de Estados Unidos, esta cárcel que tenían en un territorio, que el tipo cuando asume lo primero que hace es firmar ese decreto, pero no firma que como son presos políticos van a quedar en libertad y van a tener el juicio político que le corresponde. Firma que lo van a sacar de ahí y lo van a trasladar a otras cárceles de máxima seguridad. Además, digamos, a los ojos de la población, muchas veces que no está muy inmersa en las realidades de este tipo de problemas, no hablo que la población sea muy ignorante, sino que muchas veces no sabe los trasfondos políticos de esto, es lo más, digamos, la puntita más loable, muy pequeña, pero... Fíjense otras cuestiones que tienen que ver con los derechos civiles básicos. Obama prohíbe, en una de las primeras medidas de gobierno, prohíbe la difusión de fotografías en las que estuviesen soldados norteamericanos torturando iraquíes o afganos. La difusión, no la tortura. No, prohíbe la difusión. O sea, esto que tiene que ver, digo, cuando los musulmanes reclamaban en su momento por las famosas caricaturas ofensivas contra el profeta Muhammad, lo primero que se dijo fue, hay que defender la libertad de prensa. El valor de Occidente es la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de opinar. Bueno, Obama en una de sus primeras medidas de gobierno prohíbe la difusión de cualquier fotografía en la que se encontraran a soldados norteamericanos torturando a alguno de los civiles de los países ocupados. Fíjense qué interesante, nadie levantó su voz contra esto, por supuesto, y esta medida se llevó a cabo. ¿Cuál era el argumento de Obama? Esto podría predisponer a las poblaciones civiles de los países ocupados a realizar acciones contra nuestras tropas. Fíjense que el argumento de Obama en nada difiere de los argumentos que en su momento también esgrimió Bush. O sea, si le dan a Obama un premio Nobel de la Paz, hubiese sido casi igualmente meritorio para Bush recibirlo, porque la política exterior de Obama no cambió absolutamente nada de la gestión anterior. No, pero quiere decir mucho, Ángel, quiere decir mucho esto de reforzar determinadas figuras y de reforzar determinados valores progresistas. Y como decía, tiene mucho que ver esto con la discusión de la ley de medios, tiene que ver mucho esto con la discusión que hay en torno al famoso programa de salud, digamos, y por qué sale ese programa de salud, digamos, que eso voy a hacer también algún... incursión editorial cuando tenga que tratar la ley de medios. Y estas cosas de la famosa derechización del discurso que se escucha. ¿Vos escuchás los reclamos de los sectores de la derecha liberal que sean muy de derecha? En determinadas cosas muy puntuales, como el tema de la inseguridad, salen con propuestas medio enajenadas. Pero los demás hablan de libertad de prensa. Bueno, es interesante, sí. Hablar de la libertad de prensa. De libertades básicas, de derechos individuales. Sí. Son los más democratistas que hay, los pibes. Hablar de libertad. El caso de la libertad de prensa es paradigmático, ¿no? Porque a mí esto siempre me causa cierta sonrisa. Hablar de libertad de expresión cuando el mundo de las noticias en el ámbito internacional la manejan dos agencias, una inglesa y una norteamericana, todas, es decir, no importa que el diario sea muy progresista. La agencia que le transmite la información sobre lo que está pasando en todo el planeta son siempre estas dos. Esto lo ya, ya, o sea, no está más la agencia soviética esa. Claro, ya no está más. Y las menciones que se hacen a las agencias locales son espantosas, ¿no? Nos ha pasado cuando corroboramos algunas informaciones que se decían venía de las agencias iraníes, cuando en realidad era una fabricación de Reuters. Esas cosas no se denuncian. Y acá parece como que la libertad no importa tanto. Podés elegir. Podés elegir entre una cadena norteamericana o una cadena inglesa. Que son socios. Por supuesto, esas son tus opciones. Pero acá nadie se rasga las vestiduras. Yo recuerdo esto que me espantó muchísimo durante la Primera Guerra del Golfo, cuando el supuesto diario progresista Página 12 transmitía exactamente la misma información que transmitía Clarín y la misma información que transmitía la CNN. O sea, acá la libertad de expresión y la libertad de opinar y la libertad incluso de elegir quién te informa no existe. Y esto hay que tenerlo en claro. Nosotros en el programa anterior trabajamos un poco de qué hay detrás de estas disputas mediáticas, ¿no? Y no tenemos que dejar nosotros de tener en cuenta que los medios no solamente fortalecen un discurso, crean el discurso y después lo legitiman. Legitiman determinada visión del mundo, del planeta y de la relación para con los otros. Y esto es importante. Controlar un medio no es una cosa menor. Tener la posibilidad de elegir quién te informa tampoco es una cosa menor. Esto sabe que me hace acordar, Turco. Yo ya estaba leyendo y leí un chiste. Usted sabe que yo leo mucho la parte cómica por lo que soy, ¿no? Y me como siempre digo, muchos humoristas dicen verdades muy claras. Era un dibujito, un niño y el papá, y el niño le pregunta al padre, papá, ¿qué es la libertad de expresión? El padre le contesta, es la libertad de poder decir todo aquello que te dejan decir. Totalmente. Creo que esto simplifica totalmente claramente lo que es la libertad de expresión, no esto que estamos expresando, es muy claro. Y lo peor del asunto es cuando esa limitación en la opinión no viene a partir de una censura. O sea, no hay alguien que te está reprimiendo tu opinión. Muy por el contrario. Tu imposibilidad de opinar está marcado por el hecho de que vos nunca tuviste acceso a opiniones divergentes. Es lo que hemos dicho muchas veces en este programa. Vos no transmitís tu opinión. Simplemente reproducís opiniones ya preconfiguradas. Bien. Lo hemos hablado acá con respecto a las grandes señales de cable, de distribución masiva. Cómo nos meten una idea sobre un tema y no nos permiten ver otra cara. Es decir, se ve una cara de la moneda, que es esta que vos planteás, y la gente después termina opinando sobre esa cara de moneda. O sea, te permiten opinar, pero te opinás sobre lo que yo digo. Claro. No opinés sobre algo más. A lo sumo tenés tres líneas sobre las cuales te permiten opinar, pero porque ya... Pero son tres líneas paralelas, que no se van a cruzar. Porque el mensaje ya viene con esas opciones. O sea, esas tres opciones de análisis están contempladas. Pero hasta ahí. Lo peor del asunto es esto, que no existe una represión que el individuo contemple o viva como tal, claro. Porque eso de última generaría algún tipo de rebeldía. No, lo que hay es una aceptación y una reproducción acrítica de lo que bajan claro. Los medios. ¿Podemos hacer un ejemplito concreto? Digamos, vos con Novarecio no tenés tenés dos opciones. Le creo o no le creo, me gusta o no me gusta. Ahora, no tenés nunca la opción de ¿por qué no le creo? Exacto. ¿Por qué no le creo a Novarecio? ¿Por qué no me gusta Novarecio? Porque esa información que es el por qué no le creo a Novarecio, por qué no me gusta Novarecio y por qué Novarecio no lo considera un periodista, por ejemplo, sino un señor que hace lobby para determinados grupos, nada más. Esa opción, esa información no está, no llega, no aparece. ¿Por qué? Porque en el mundo está Reuters, si no me acuerdo la empresa norteamericana era el nombre. Yo tampoco lo sé. Bueno. Estamos acá, tenemos Alzheimer. Hay dos empresas de noticias en todo el mundo que distribuyen toda la información que consumimos. Informativo de la radio.